sé tocaire. Compañero que sabe tocaire. Yo sé tocaire la tamborineira. ¿Cómo se toca la tamborineira? Racataplan la tamborineira. Racataplan la tamborineira. Compañero, yo sé tocaire. Compañero que sabe tocaire. Yo sé tocaire la pianeira. ¿Cómo se toca la pianeira? Plan, plan, la pianeira. Plan, plan, la pianeira. Racataplan la tamborineira. Racataplan la tamborineira. Compañero, yo sé tocaire. Compañero que sabe tocaire. Yo sé tocaire la flautiteira. ¿Cómo se toca la flautiteira? Flum, flum, la flautiteira. Flum, flum, la flautiteira. Plan, plan, la pianeira. Plan, plan, la pianeira. Racataplan la tamborineira. Racataplan la tamborineira. Compañero, yo sé tocaire. Compañero que sabe tocaire. Yo sé tocaire la violineira. ¿Cómo se toca la violineira? Yum, yum, la violineira. Yum, yum, la violineira. Flum, flum, la flautiteira. Flum, flum, la flautiteira. Plan, plan, la pianeira. Plan, plan, la pianeira. Racataplan la tamborineira. Racataplan la tamborineira.